No se puede votar una ley que perjudique a los que menos tienen, llámese jubilados, trabajadores en relación de dependencia, porque a ellos también se les baja el salario cuando se vayan a jubilar, los niños de las asignaciones familiares, los que tienen trabajo con relación de dependencia, las asignaciones universales por hijo, las pensiones graciables para discapacitados que lamentablemente todavía no se devuelven. Le sacan a los que menos tienen y le quieren dar, le dan a los que más tienen, le quitan ganancias, le quitan retenciones. Y la verdad, hacer alarde que van a ahorrar 100 mil millones de pesos para ajustar al sistema de la seguridad social en general, creo que es una provocación. Lo que ha pasado ayer es una provocación. El adelantamiento de las sesiones es una provocación. ¿Por qué hay tanto apuro, Gioja, para apurar? Es que eso hay que preguntárselo al oficialismo. Nunca ha pasado esto. Se ha expresado los sectores laborales todos en contra de esta ley. Los que han podido de los sectores. Los periodistas que acompañan tienen que pensar que ellos seriamente y no mezclar, por ejemplo, el impuesto a las bebidas, no voy a decir la marca, pero que usan azúcares, con los intereses de los jubilados. Los jubilados son los sectores más humildes. Aquí no ha habido favoritismo para ningún sector de jubilados. Más de la mitad de los jubilados cobran la mínima. Van a perder casi el 9% en la primera movilidad que tengan que tener. Los casi 16 millones de niños, más de 16 millones de niños, se van a ver afectados porque se reduce la asignación universal por hijo y se reduce el salario en lo que tiene que ver con asignación familiar para niños, niñas y adolescentes. Además, la brecha se agranda entre el activo y el pasivo. Imagínese usted, trabajando activo gana 15 mil pesos, se jubila va a ganar 10, porque esa es la relación. Aunque sea con muleta, usted va a ir a trabajar hasta los 70 años. Es una injusticia que no puede pasar. La iglesia se ha expresado, el defensor de la tercera edad se ha expresado, los sectores de jubilados se han expresado, no se los ha escuchado en ninguna de las dos cámaras. No están cumpliendo con el pacto con los gobernadores en lo que hace a este tema, porque el ajuste o la actualización va a ser menor a la inflación. Y en el inciso J del acuerdo con gobernadores dicen que el ajuste debe ser superior o la actualización debe ser superior a la inflación. Y si ustedes ven, ya quieren hacer las nuevas paritarias con un tope del 16 y pico%, según lo declaró el propio ministro Duchón en el día de ayer. Uno de los integrantes de su bloque decían, le meten la mano en el bolsillo a los jubilados y le dan concesiones a las ojeras y a las mineras. Le pregunto en este último punto, porque usted viene de una provincia minera que en su momento estuvo de acuerdo con que le quiten la retención a la minera, y en este momento, digamos, ese argumento se utiliza para poder contraponer a la baja de la jubilación. Esta definición es doctrinaria para mí, es doctrinaria para mí. Si se van a afectar a los jubilados, que paguen los que más tienen para que no se afecten a los jubilados. ¿Mineras también? Los ojeros, los mineros, porque nadie debe tener coronita. No se puede castigar a los jubilados, no se puede castigar a los trabajadores, no se puede desde el punto de vista doctrinario justicialista votar esta ley. Les pido a todos reflexión y les pido que por encima de los intereses que son a lo mejor reales de cada provincia, como puede ser el tema del azúcar, que piensen que lo que se está legislando es el bienestar de los jubilados para los próximos años. Modificar el sistema previsional de esta manera significa lisa y llanamente meterle la mano al bolsillo al jubilado, al pensionado, a los niños, a las niñas y hacer que el trabajador con muleta vaya a trabajar. En términos políticos, Gioja, usted es presidente del Partido Justicialista y Elisa Carrió ayer dejó en suspenso la sospecha de que quieren derrocar al gobierno con todas estas movilizaciones. No, la sospecha que dejó ella creo que es que hay afectación para los jubilados, pero no importa. Lo afectemos, ya lo vamos a arreglar. Y me parece que eso no es digno de un legislador. Decir que efectivamente va a haber afectación, pero que después se va a arreglar, que explique cómo va a ser, porque en base al índice que quieren poner, no se va a arreglar nunca. Diputado, muchos de los que hoy critican esto, y también hay que ser honesto con el archivo, son los mismos que apoyaron el veto al 82% móvil que provocó la expresidenta de la Nación. ¿Qué tiene para decir de eso? Tengo para decir que en su momento funcionaba correctamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no se le había metido la mano, que no había habido intermediación financiera como la que quiso hacer el ministro Caputo, o hizo el ministro Caputo hoy, que no se vendían acciones ni ningún bien tangible ni intangible de ese fondo solidario, porque era para garantizar los sueldos de los jubilados. Y hoy ese fondo está indudablemente a la baja, sigue a la baja, siguen afectando el fondo. Entonces hay una clara definición doctrinaria por parte de quienes gobiernan de no escuchar a los sectores mayoritarios y más perjudicados y sí darle bola a los que más tienen y concentrar cada vez más la riqueza.